y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Es todo el cielo a la izquierda, no me ve. Ni las balas, tanta guerra me dio alas de metal. Vuelo libre, sobrevuelan las granadas, por el suelo no me arrastran nunca más. Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta. Es todo el ser.